Avisos y mensajes de la región. Avisos y mensajes de la región. Un espacio para que usted conozca las actividades de cada junta auxiliar de la región, proporcionadas por vecinos de la comunidad, autoridades locales y comités de cada junta auxiliar. Comenzamos. Saludamos a todos nuestros vecinos de San Bernardino Tlaxcalancingo y de las juntas auxiliares vecinas, quienes ya están sintonizando la radio comunitaria en el 107.1 de frecuencia modulada. Estamos hoy acompañándolos este viernes 7 de junio para darle los siguientes avisos y mensajes. Por principio, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a través de la Dirección de Educación, convoca a los y las jóvenes que quieran participar en el concurso de becas académicas para culminar su bachillerato y licenciatura, o bien para iniciar su bachillerato y licenciatura. Los requisitos que usted o los y las jóvenes deben presentar son acta de nacimiento, CURP, identificación oficial o credencial oficial, certificado o boleta de calificaciones del último grado, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad, señalar la oferta educativa en la que desea obtener la beca, ubicación de su domicilio a través de Maps o cualquier otra aplicación digital de mapas que detecte la ubicación de su domicilio. 2 cartas de recomendación académicas emitidas por sus maestros o docentes, carta de exposición de motivos que puede ser redactada por usted mismo y de manera libre. La fecha límite para presentar su documentación es el lunes 17 de junio de 2019 en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El registro se realizará en la Dirección de Educación, ubicada en la 3 Oriente número 204 de la cabecera municipal de San Andrés Cholula. Para mayores informes, le recomendamos llamar al 403-5010 o escribir al correo educacion-sanandrescholula@hotmail.com, o también lo puede hacer usted al correo oficial direccion-sin-acento.educacion-sin-acento@sash, le voy a deletrear sach.gob.mx. Algunas de las universidades participantes son la UDLAP, la Ibero, la UVM, el IPET, la UVP, la UMAT, la Náhuac, entre otras universidades. Vecinos de la comunidad de Tlaxcalancingo solicitan de su ayuda para localizar un camión de volteo color blanco que fue robado el día lunes 29 de mayo. Las placas son XB309-36. Le repito las placas, XB309-36. Cualquier informe a favor de comunicarlo al número 2225-72-4277. Vuelvo a repetir el número de teléfono celular para que usted lo apunte y lo tenga en cuenta por si llegara a saber algo de este camión de volteo color blanco que fue robado el día lunes 29 de mayo. Le repito, el teléfono al que se debe comunicar usted es 2225-72-4277. La radio comunitaria sigue en busca de recursos para poder solventar gastos que se vienen en el pago de servicios y también para mantener nuestro trabajo al aire. Por ello, la artista plástica Adriana Huerta, en apoyo a la radio comunitaria, impartirá un taller de grabado en madera para las personas interesadas en realizar decoraciones con diseños propios, adquiriendo así una herramienta de lenguaje e identidad que nos permita plasmar nuestro entorno a través del arte. Este taller está dirigido a personas mayores de 15 años de edad, con un cupo limitado a grupos de 20 personas. Los talleres serán los jueves 20 y 27 de junio del 2019 y se llevarán a cabo en San Bernardino Tlaxcalancingo, muy probablemente en la Casa de Asistencia Social, al lado del Excentro de Salud de la comunidad. Le recordamos que esta actividad es en apoyo a la radio comunitaria con el fin de continuar recaudando fondos para los gastos que tenemos y que vendrán, para que la radio comunitaria tenga una señal que cubra todo Cholula y Puebla capital, por lo que la cuota de recuperación es de 120 pesos, incluyendo ya los materiales del taller. Si usted está interesado o interesada en tomar el taller y apoyarnos en la radio comunitaria, llame al teléfono 221-268-5222. Lo atenderá David Morales Macuitl. Y si solo quiere apoyar con un donativo para que nuestro trabajo continúe, puede llamar a María Eugenia Toxcoyoa al 22-22-06-3046 o a su servidor Eric Coyot Lozada al 222-354-9154. Recuerde que este dinero será sumado a lo recaudado en el año pasado para el pago de servicios que requerimos cubrir en próximas fechas, para los estudios que nos hacen falta, entre otros gastos corrientes que nunca faltan para poder realizar nuestro trabajo. Este otro aviso está dirigido a los jóvenes, así que pongan mucha atención, y es que a través del programa federal Dilo Fuerte, promovido por la Secretaría de Bienestar y el Instituto Mexicano de la Juventud, la radio comunitaria, en conjunto con la Instancia de la Juventud de San Andrés Cholula, convocamos a hombres y mujeres de 18 y hasta 29 años de edad, originarios de alguna junta auxiliar de San Andrés Cholula, que no estudien ni trabajen, pero tengan vocación de servicio y habilidades de comunicación, para realizar un programa de radio sobre temas juveniles, sociales y culturales. Las personas interesadas deben comunicarse a la radio comunitaria para postular y posteriormente ser electos de acuerdo a sus perfiles. Los jóvenes interesados o interesadas que sean electos recibirán durante 12 meses un incentivo económico mensual de 3.600 pesos por parte de las instancias federales. Las bases o requisitos de inscripción las encontrarán en el Facebook de la radio comunitaria o enviando un WhatsApp al teléfono de Eric Coyot Lozada. 222-354-9154, y su servidor le estará proporcionando toda la información. Las personas interesadas en inscribirse tienen hasta el 18 de junio del 2019, así que chavos, chavas, quienes están interesados en tener un programa de radio, ya saben lo que tienen que hacer. Vecinos de Tlaxcalancingo, la presidencia auxiliar les invita a tomar uno de los talleres que tienen preparados para usted, con el objetivo de generar mayores ingresos para su familia. La fecha límite de inscripción es el miércoles 12 de junio en la presidencia auxiliar de Tlaxcalancingo. Habrá talleres en fabricación de artesanías con fibras textiles, que consiste en el tejido a mano bordado en tela y chaquira. También habrá un taller sobre preparación de bebidas, licores y botanas, así como un taller para la elaboración de pastelería y dulces finos de alta repostería, confitería básica, gelatina, artística, entre otros. Además de un curso de inglés nivel avanzado, inglés conversacional intermedio y en inglés básico. Los talleres tendrán una duración de 30 horas, se impartirán en un horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde los días lunes y miércoles en la presidencia auxiliar. El costo de recuperación que solicita la presidencia auxiliar es de 270 pesos por alumno. Los requisitos son los siguientes: ser mayor de 15 años, tener y presentar una copia de acta de nacimiento y una carta de autorización para tomar dicho taller expedida por el padre o tutor en caso de no contar con la mayoría de edad. Si usted requiere más información, le recomendamos que llame a la presidencia auxiliar de Tlaxcalancingo al teléfono 762-9397. Volvemos a repetir, 762-9397. También para los vecinos de Tlaxcalancingo, este lunes 10 de junio, se les comunica que a partir de las 8 de la mañana, la unidad móvil del Seguro Popular estará dando consultas externas en la explanada del CESA Periférico, ofreciendo atención dental, detecciones en general y chequeo a personas con embarazos de alto riesgo. Si no tienes Seguro Popular, no te preocupes, solamente lleva tu CURP y si ya cuentas con Seguro Popular, asiste con tu póliza. Y para finalizar, le recordamos que los días miércoles a las 8 de la noche en el Salón de Usos Múltiples del DIF, allá en el Cerrito Acahualtepetzin, se están llevando los conversatorios en náhuatl, a donde el objetivo es rescatar un poco de la lengua que se ha perdido aquí en la comunidad a través del conocimiento de abuelitos que asisten a este conversatorio y personas adultas, jóvenes también, que están yendo a tomar este curso en este conversatorio. Así que se les hace la invitación a que también asistan y, si es posible, llevar a sus familiares, adultos o abuelitos, para que estos conversatorios se hagan cada día más ricos, más completos y podamos recuperar un poco de esta identidad. No nos queda más por el momento que agradecer su sintonía y deseándole un buen día. Usted escuchó Avisos y Mensajes de la Región. Avisos y Mensajes de la Región. Un espacio para informar sobre las actividades locales de cada Junta Auxiliar de la Región, proporcionadas por vecinos de la comunidad, autoridades locales y comités de cada Junta Auxiliar.